ayer sobre el cierre del programa abrimos una serie de discusiones coyunturales con Mario Santucho, editor de la revista Crisis, y dijimos por qué no continuarlas hoy, y qué mejor que poder charlar en esta mañana con Mempo Giardinelli, escritor y periodista, integrante del manifiesto argentino que realizó su primer congreso en Santa Fe el fin de semana pasado. Mempo, buenos días, Diego te saluda. Hola, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, Mempo. En principio, preguntarte por este primer congreso del manifiesto argentino, que viene con una propuesta fundamental que tiene que ver con pensar una reforma constitucional, ¿no? Bueno, son dos cosas, ¿no? La primera es que, bueno, el manifiesto es un colectivo que hemos venido creciendo en todo el país y que, bueno, que de alguna manera nos ha sorprendido a todos nosotros. Decidimos organizar un primer congreso nacional también para conocernos. Vino gente de muchas provincias, fue un bastante multitudinario, con un enorme esfuerzo, porque digamos, nosotros somos toda una, la verdad, somos toda gente de trabajo, secos, que nos movilizamos como podemos, y eso me parece que valoriza mucho el esfuerzo de tantos compañeros y compañeras que vinieron de, qué sé yo, de 12 provincias, más de 30 ciudades, fue una cosa fantástica. Ahora bien, el Congreso nos permitió, bueno, de alguna manera, reorganizar nuestro discurso político, nuestra propuesta, nuestro ideario, que la base del manifiesto es un ideario cuya primera, digamos, propuesta a la nación es no solo una reforma constitucional, sino una nueva constitución, es decir, el camino de una reforma constitucional hacia una nueva constitución nacional. Nosotros pensamos que esto es indispensable porque va a llevar tiempo, desde luego, pero, y es complejo, pero pensamos que es indispensable porque básicamente la Constitución Nacional que nos rige actualmente tiene una serie de vicios, una serie de aspectos que son muy largos de explicar, pero que nosotros no decimos que esté viciada, pero sí que tiene un origen bastante espurio, toda vez que el último poder constituyente antes de la reforma del 94, el anterior había sido un poder constituyente dictatorial, que fue en la época de Aramburu y Rojas, y entonces a partir de ahí hay un cuestionamiento muy serio a la Constitución, que nunca se hizo público, yo no sé por qué, pero esto es cierto. Ahora, aparte de eso, uno tiene que pensar, y nosotros estamos pensando, que la República Argentina necesita una Constitución diferente, moderna, pero cambiada además en un montón de aspectos. Voy a poner dos ejemplos. El pueblo argentino no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes, dice la Constitución desde 1853. Y nosotros decimos, ¿por qué no? Si el pueblo argentino delibera constantemente, quiere seguir deliberando su destino, ¿y por qué solo a través de sus representantes? Si durante 150 años muchas representaciones han sido honorables y patrióticas, pero muchas han dejado mucho que desear, y el pueblo no tiene control sobre eso. Nosotros pensamos entonces que es hora de ir pensando una, digamos, el paso hacia una democracia participativa, donde haya una serie de controles de la sociedad que deben estar establecidos y permitido por la Constitución, porque si no, la Constitución es una especie de enumeración de nobles virtudes y de nobles propósitos, pero que no hay ninguna manera de que esto después se ejecute. Finalmente dependemos siempre de una asamblea legislativa, que son 400 personas, que siempre toman las decisiones de todo, y el pueblo se la pasa de alguna manera padeciendo muchas de esas decisiones. Entonces, eso es lo que marca la necesidad de una nueva Constitución, dentro de la cual, pensamos nosotros, tenemos una cantidad de propuestas, hay que hacer una reforma profunda, pero profunda quiere decir una, hay que rehacer el sistema judicial de la Argentina, que no tiene, hoy como está, no tiene remedio, está completamente fuera de posibilidad de reforma. Entonces, solo un poder constituyente puede hacer un nuevo sistema, un nuevo servicio de justicia, que es lo que la Argentina necesita. O sea, a través de la reforma constitucional, llegar al sistema judicial de a poco. Hablabas de formas de democracia participativa. ¿Qué vienen imaginando en esas modalidades? Y bueno, esas modalidades hay que pensarlas. Tienen que ser, supongo yo, que van a ser formas de asambleas populares en algunos casos. En otros casos serán las audiencias, pero a las audiencias como ahora son meramente para escucharlas, y pensamos que las audiencias tienen que tener poder decisorio. Habrá que buscar, habrá que estudiar la manera. Hay muchos ejemplos en el mundo. Hay países que tienen este sistema de a ver, para ponerte un ejemplo, Suiza o Alemania, la sociedad tiene la posibilidad de vetar 15, 20 leyes por año están vetando. Es decir, leyes que a lo mejor salen por el Congreso, pero que la sociedad decide que no son buenas para ella. Uh-huh. A lo mejor son formas plebiscitarias, formas comunitarias, dependerá, pueden ser formas provinciales. Habrá que estudiarlo, no es un tema cerrado. Lo que nos importa por el momento es pasar de una filosofía de democracia meramente representativa a una democracia participativa, en la cual la voluntad, digamos, de la sociedad, del pueblo argentino, cuente en términos también resolutivos, porque si no, estamos siempre protestando para que hagan o no hagan, y obviamente no hacen, y el gobierno tiene un grado, el gobierno digo en el sentido de administración, de gestión, tiene un grado de concentración que fastidia mucho a la sociedad y es muy injusto, permite muchas injusticias. Pero no solo eso. ¿Qué te parece que generó este retorno a una restauración conservadora como la que estamos viviendo en la Argentina? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuáles fueron las razones? Los motivos que llegan a esta restauración conservadora. Bueno, yo creo que en primer lugar, digamos, hubo un fastidio con la gestión anterior que fue muy bien trabajado, digamos, desde la propuesta del PRO y del radicalismo. Fue muy inteligente lo que hicieron. El sistema multimediático fue feroz en su generación de odio y esta idea de la grieta que crearon y que la siguen fogoneando, porque bueno, es lo que les permite de alguna manera partir a la sociedad en dos. Es muy malévolo lo que han hecho, pero bueno, les salió bien. Gran parte de la sociedad votó de buena fe, votó con esperanza, con ilusión, y sin darse cuenta de que bueno, que en realidad estos tipos estaban mintiendo flagrantemente. Entonces, esto es un sistema muy complejo, es un sistema que no hay causa solo política, hay de psicología social, son cuestiones sociológicas muy profundas, muchos errores del gobierno anterior, cosas que no se hicieron bien, cosas que no fueron profundas, en fin, es una complejidad muy grande, además con una dirigencia política que, digamos, que no reaccionó desde el punto de vista del gobierno hasta las últimas dos semanas. Es decir, pensemos que Scioli era un candidato que no lo quería nadie, ni siquiera quienes lo soportaban, y las últimas dos semanas este medio país salió a buscar desesperadamente los votos para Scioli que no alcanzaron. Es decir, hay un montón de explicaciones, se escribirán libros con el tiempo, la historia de la ciencia política seguramente va a tener para trabajar eso, pero es muy difícil ahora decirlo, simplemente que ha habido una especie de gran mentira, gran engaño. Nosotros en el Manifiesto Argentino venimos denunciando esta estafa desde hace mucho tiempo, y cuando nosotros decimos estafa y decimos estafadores, porque estafaron la voluntad popular. ¿Crees que aquellos que confiaron en Macri, pensás que están ya reculando en ese sentido o todavía surte efecto? Es muy complejo. Es muy complejo y hay que respetar mucho la voluntad de esa gente. Yo me encuentro, ayer me pasó de encontrarme en una feria de libros en la cual muchísima gente acercaba y me decía, muchos eran docentes, me decía, y yo los voté y estoy arrepentido, etcétera. Y vos tenés que mirarlos y dejar que cada uno, cada persona, cada ser humano haga su proceso. Algunos estarán arrepentidos y cambiarán su voto, otros votarán, qué sé yo, de nuevo, no tengo idea. Es muy difícil hacer un... Y yo creo que no sería irresponsable hacer una acusación ni nada. Simplemente creo que lo que tenemos que marcar muy fuertemente es el engaño, digamos, de un gobierno de estafadores y el sistema multimediático que hoy es el más poderoso y que gobierna, digamos. En la Argentina hay una especie de cogobierno entre un sistema judicial, poder judicial, que muy mayoritario, no es todo, pero muy mayoritariamente está corrompido, está segmentado en favor de sostener a este gobierno, y el poder mediático, que es el poder más fuerte que hay en la Argentina, está por encima de los tres poderes que marca la Constitución. Acá el verdadero poder fáctico de este país es TN, es Clarín, es La Nación. Es decir, lo que ellos deciden y cómo lo marcan, en función de sus intereses y su negocio, es lo que están predeterminando muchas de las decisiones populares. Yo creo que hay que decir esas cosas, hay que tener paciencia, hay que seguir trabajando en paz, democráticamente, y tratar de desplazarlos a esto por el voto, que es el único camino que tiene la democracia, y los demócratas no tenemos otra expresión que el voto, y bueno, y si lleva tiempo, habrá que hacerlo. Por eso son tan importantes las elecciones de octubre de este año. Bueno, justamente por eso quería preguntarte, y lo último, Mempo, tiene que ver con un proyecto, por un lado, de largo aliento, que es esta reforma constitucional que nos comentabas, con formas de democracia participativa directa de nuevo orden para la Argentina, a través de eso tratar de acceder a modificaciones en el sistema judicial, y en el medio, de repente, las elecciones no obligan un poco a poner nombre a un proceso político que requiere de otro tiempo. Bueno, las elecciones, que yo soy un convencido de que es muy bueno que el pueblo argentino vote. Por ahí puede no gustarme lo que votó como hace 2 años, pero me parece importantísimo esto, y creo que es la gran instancia. Estaba diciendo justamente que el voto es la única arma que tenemos los pueblos y los demócratas. Entonces, me parece importantísimo este proceso. Creo que, bueno, que ahora estamos en una etapa de definiciones, de frentes, de nombres, etcétera. Nosotros como Manifiesto Argentino lo que tenemos claro es que somos parte de una corriente nacional y popular. Nosotros hablamos de la confluencia nacional y popular. Nosotros no somos un partido político, ni creo que lo vayamos a hacer, no lo tenemos previsto, al menos por el momento, pero eso no nos quita que somos parte de una corriente nacional y popular que existe, que nosotros hemos apoyado y vamos a seguir apoyando, en la cual nosotros nos enrolamos y, bueno, hacemos, digamos, todo el trabajo político que nosotros podemos hacer en cada provincia. Nosotros somos muy federales, la gran mayoría del Manifiesto Argentino está en el interior del país, también, por supuesto, acá en la capital federal y en el Gran Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, donde tenemos muchísimos grupos. Pero lo que quiero significar es que para nosotros la preocupación no es solamente la provincia de Buenos Aires, como parece ser, uno lee los diarios y parece que todo se define solamente, si quisiera o no quisiera, en la provincia de Buenos Aires. Nosotros tenemos muchas preocupaciones por lo que está pasando y por los problemas que hay en Córdoba, en Santa Fe, en Mendoza, en Salta, en la Patagonia, en un montón de provincias, en las cuales hay decisiones que son muy importantes y que, bueno, y que hay que trabajar políticamente. Tenemos gente que trata de colaborar, aportando ideas, para que no sea toda una sola cosa de la mirada. Es cierto que en términos numéricos la provincia de Buenos Aires es la más numerosa, la más voluminosa, sin duda, pero el país es mucho más que eso, y la instancia electoral es muy compleja. Fíjense que el domingo pasado hubo elecciones que fueron muy importantes, y eran las primeras pasos provinciales, tanto en La Rioja como en Chaco, y hubo una expresión popular que fue importantísima en La Rioja. El gobierno sacó el 17-18%, fue una paliza, y en el Chaco lo mismo. En el Chaco se ganó el domingo pasado por muchos más votos que lo que se ganó la provincia y la municipalidad en noviembre de 2015. Y eso independientemente, fíjense ustedes cómo Clarín y La Nación salen a festejar el triunfo en Corrientes, y lo único que señalan es que, bueno, que en Resistencia y en Sáenz Peña ganó el voto, como ha ganado toda la vida, digamos. Para nosotros hay ciudades en el interior que son como la capital federal acá, es decir, son centros urbanos donde hay burguesías y clases medias muy fuertes, que tienen un pensamiento, bueno, más bien de tipo conservador quizá, y bueno, estas son explicaciones que esto, la política argentina es muy transparente en eso. No es que hay que inventar cosas nuevas. Lo que hay que hacer es trabajar, bueno, con, qué sé yo, con vehemencia, con honradez, con buenas propuestas, y yo creo que esto es posible. Nosotros, a ver, en el Manifiesto Argentino, y con eso termino, muchachos, nosotros en el Manifiesto Argentino somos gente grande, muchos estamos ya de salida de la política, de la vida, no venimos a la política para conseguir nada, no tenemos pasados que nos condenen políticamente. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es aportar, bueno, en lo posible, buenas ideas, un ideario, que el ideario del Manifiesto Argentino yo creo que es fantástico, y que es lo que realmente nos permite un crecimiento. Lo pueden ver en la web, lo recomiendo ver en el blog, en la página del Manifiesto Argentino, en el Facebook, está en todos lados. Bueno, ahí se ve cuáles son las propuestas, que yo creo que son las importantes en este momento. Después, bueno, cada ciudadana verá cómo quiere votar en cada distrito, etcétera, y nosotros acompañaremos el voto popular, desde luego. Gracias, Mempo, por tu tiempo. Te mandamos un saludo. Un abrazo, gracias a ustedes. Hasta luego. Mempo Giardinelli, escritor y periodista. Se realizó el fin de semana pasado el primer congreso del Manifiesto Argentino en Santa Fe, que viene bregando por una reforma constitucional y formas de democracia participativa directa.